desde El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west. La Porteña Radio, emisora online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Panorama Informativo presenta el microprograma Viceversa, una mirada integral sobre la salud. Conducción, licenciado Omar Iribe. Columnista, licenciada Marcela Askenazí. Hola Marcela, la edición anterior anticipaste que tratarías el tema de violencia de género. La pregunta sería, ¿a qué referimos cuando hablamos de género? El género es una categoría de análisis, es una categoría transdisciplinaria. En esta categoría incluye lo psicológico, lo social, lo histórico, lo político, lo económico, etc. Y es una categoría que surgió para explicar las desigualdades entre mujeres y varones. El género tiene en cuenta que los modos de actuar y de sentir de las personas son consecuencia de construcciones sociales y familiares que se le asigna a cada uno y no tiene una base natural, es decir, no existe una naturaleza femenina o una naturaleza masculina, y por lo tanto estas características se pueden modificar. El género remite entonces a rasgos y funciones psicológicas y socioculturales que se le atribuyen en cada momento histórico y en cada sociedad a cada uno de los sexos. Las mujeres y los hombres son definidos uno en su vinculación con el otro, y se tiene en cuenta las relaciones de poder sobre la cual se organiza esta relación. Esto implica desigualdades y jerarquías, y estas diferencias se manifiestan en todos los ámbitos de la cultura, se manifiestan en el trabajo, en la política, en la familia, en la pareja, en la salud, en la sexualidad. Estas desiguales relaciones de poder limitan muchas veces el control de las mujeres sobre la actividad sexual y su posibilidad de protegerse muchas veces de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual, SIDA, y presentan entonces mayores tasas de violencia, de abuso, violación. Por supuesto, las adolescentes son mucho más vulnerables. Claro, claro. Bueno, efectivamente, ahí entonces aparece la violencia. La violencia de género es la violencia dirigida hacia las mujeres. Cuando hablo de las mujeres, hablo de todo tipo de mujeres, es decir, incluye la población trans, etcétera, ¿no? Porque, bueno, ese es tema para otro programa, porque yo la vez pasada comentaba que ya se sale con los estudios de género, se rompe con esa dicotomía femenino, masculino, mujer y varón, sino que en el medio de esta dicotomía hay una serie de otras cosas, ¿no? Entonces, volviendo a esto de la violencia de género, se basa en una serie de un sistema de creencias sexistas impuestas por la cultura patriarcal. ¿Y qué es el sexismo? Se entiende por sexismo a la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. La violencia de género es la violencia dirigida y con el objetivo de mantener estas relaciones de poder que existen entre mujeres y varones. Las mujeres que atraviesan por experiencias de violencia de género padecen una situación de subordinación y baja autoestima, y esto las torna en ciudadanos de segunda. Hola, sí, te había perdido. Me decías que esto las torna en ciudadanas de segunda clase, perfectamente. A menudo estas mujeres carecen de conciencia de sus derechos en cuanto personas, mujeres, ciudadanas, y padecen un paulatino proceso de aislamiento. Muchas no trabajan, no estudian, no mantienen relaciones de amistad, no integran organizaciones comunitarias, no tienen actividades de recreación. Esas mujeres van sufriendo una violencia sistemática, corren el riesgo de producir, de reproducir las pautas de violencia con sus hijos, corren riesgo de no poder controlar su fertilidad y de decidir el momento de tener hijos y de sufrir diversas enfermedades y hasta perder la vida. Un golpe, un empujón es visiblemente violencia, pero también es violencia la descalificación sistemática, el insulto. La violencia de género incluye el maltrato, la agresión física y psicológica, el acoso sexual, la violación, la prostitución y tráfico, embarazos producto de situaciones de abuso, partos forzados. Realmente una descripción muy muy amplia. ¿Tiene particularidades la violencia de género? Sí, lo que diferencia este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es solo el hecho de ser mujer. La idea de dominación masculina, incluso las mujeres como propiedad del hombre, está presente en la mayoría de las sociedades, y esto se refleja en sus costumbres, en el lenguaje, en los medios de comunicación. La violencia de género constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, y su persistencia es un desafío para toda la sociedad y para el Estado mismo. Y hablando del Estado mismo, ¿qué se ha hecho desde el Estado para combatir este flagelo? Bueno, durante el gobierno de Néstor Kirchner se definió un rumbo político donde la intervención del Estado se hizo presente, formulando numerosas políticas de inclusión social continuadas por los gobiernos de Cristina Fernández. En ese marco, la ampliación de derechos y la cuestión de género tuvieron un importante lugar. En materia de violencia contra las mujeres, encontramos sustanciales formulaciones de políticas públicas que incorporaron por primera vez un enfoque integral de género. Por ejemplo, las que atañen a la violencia en el ámbito doméstico, se creó el programa Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia en el año 2006, que estaba coordinado por la doctora Eva Giberti. En el año 2008 entró en funcionamiento la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y fue la jueza Hayton de Lonlasco la encargada de idear y poner en funcionamiento esta oficina que funciona a las 24 horas. ¿Sí? Perfecto. En 2009 se aprobó la Ley de Protección Integral de la Violencia hacia las Mujeres, que tiene como objetivo, entre otras cosas, promover, garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar, erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre la violencia contra las mujeres. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Qué bárbaro. Bueno, muchas veces aparece un hecho de violencia de género y la publicitación del mismo, el hecho de darlo a conocer a través de la televisión o de las redes sociales, parece que promueve la multiplicación de los casos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Violencia y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual configuró un nuevo marco normativo en la Argentina en relación a la comunicación y el género. La primera, es decir, la de violencia, incluyó las figuras jurídicas de violencia simbólica y mediática. Y la de comunicación audiovisual incorporó en sus principios la protección de igualdad entre varones y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual. Estos principios incluyeron artículos referidos a los contenidos de la programación. Durante el gobierno de Cristina Fernández se oficializó la puesta en marcha de la línea gratuita telefónica 144, que es de contención, información y asesoramiento en violencia de género, y también atiende 24 horas todos los días del año y dependía de Consejo Nacional de las Mujeres. Decís dependía. ¿La gestión actual ha ido en el mismo sentido que planteabas anteriormente respecto del papel del Estado? No, para nada. El macrismo reemplazó en el año 2017 este Consejo Nacional por una estructura nueva que se llamó Instituto Nacional de las Mujeres. Y eso, la verdad, que despertó una polémica tanto en el ámbito político como en los espacios feministas, porque redujo el presupuesto y suprimió la participación nacional a manos de un solo director, y así se perdió entonces la mirada del interior del país con las características propias de cada lugar del interior. Por supuesto. De hecho, en el presupuesto 2019 hubo una disminución de partidas presupuestarias claves en el logro de la igualdad de género, y el presupuesto es lo que revela el verdadero compromiso del Estado con las políticas públicas que garantizan derechos. Los contextos de austeridad fiscal por sí vulneran más a las mujeres, y los números son contundentes. La política de Estado, más allá de ajustes cosméticos, es el retroceso por el ajuste. Por esto es muy sintomático que hasta la propia encargada de este nuevo instituto, Fabiana Túñez, haya descrito al presidente como, y lo digo entre comillas porque es lo que ella dijo, el feminista menos pensado, porque es impensado que las políticas de ajuste fiscal nos lleven a la igualdad de derechos y oportunidades, porque no se puede creer que las mujeres pueden mejorar su situación solo con reacciones de efecto mediático. Las políticas públicas no se declaman apresuradamente por el resultado de una encuesta de opinión pública, sino que se ejecutan en forma seria, consensuada y conjunta. Bueno, la cuestión de las mujeres no ha sido la excepción para esta gente, efectivamente. Te pregunto entonces, con vistas al próximo 10 de diciembre, ¿cuál es tu expectativa con relación a esta cuestión respecto de la nueva gestión que va a estar a cargo de Alberto Fernández? Tengo grandes expectativas. Las políticas de género son algo estructural en la agenda del Frente de Todos, y eso se traduce en lo expresado acerca de políticas públicas que van a estar atravesadas por la perspectiva de género, según palabras de distintos dirigentes, como también el proyecto de creación de un ministerio de la mujer, o un ministerio referido a esta temática. Uh-huh. Tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad, es muy importante, porque las actuales autoridades son bastante misóginas. En el caso de la ciudad, el gobierno de Larreta, para el gobierno de Larreta, las principales afectadas por sus políticas son las mujeres, porque, por ejemplo, cuando se cierra un jardín maternal, a quien más perjudica es a las mujeres, que terminan quedándose a cargo de sus hijos, o cuando no permite que enfermeros y enfermeras pasen a la categoría de profesionales de la salud, está atentando contra las mujeres, porque más del 80% del personal de enfermería son mujeres. La propuesta del Frente de Todos para la ciudad, que seguramente se va a llevar a la legislatura, es trabajar con perspectiva de género, promover la creación de la Secretaría de Equidad, las mujeres y las diversidades, promover una ciudad segura y amigable con mujeres y diversidades, el acceso a la interrupción legal del embarazo en todos los centros de salud, reforzar la atención de los centros integrales de la mujer de cada comuna, aprobar la ley de cupo laboral trans, implementar un sistema integral de cuidados, promover el cumplimiento, el verdadero cumplimiento de la educación sexual integral, que es una ley del 2005 y que todavía no se pone en práctica en todos lados, ¿no? Y con un presupuesto que sea propio y el acceso real, gratuito y universal a todos los métodos anticonceptivos. Perfecto, Marcela. Bueno, realmente una serie de temas que has tirado aquí arriba de la mesa, que ojalá se conviertan en propuestas y vayan en los distintos territorios configurándose como leyes y dando un marco normativo para que este flagelo, que es la violencia de género y la cuestión de la mujer específicamente, vaya siendo mejorado sustancialmente en el país. Así que, bueno, en ese sentido, te quería adelantar que para la semana que viene me gustaría tomar, siguiendo con esta temática, hablar de interrupción legal del embarazo. Perfectamente, tomado el tema. Bueno, bárbaro. Macanudo, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Esto fue el espacio Viceversa, una mirada integral sobre la salud, con la conducción del licenciado Omar Iribe, columnista licenciada Marcela Askenazi. Hasta el próximo encuentro. Informe Climático. En Mar del Plata, hoy habrá 31 grados de temperatura máxima con cielo despejado. Mañana, el domingo y el lunes, días nublados. 25 la máxima de mañana, 19 la mínima, 24 la máxima del domingo, 19 la mínima, 25 la máxima del lunes, 19 la mínima. El martes despejado con 28 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde hoy la máxima estará en 31 grados con cielo despejado. Mañana cielo ligeramente nublado con 29 de máxima, 22 de mínima. El domingo nublado con 28 de máxima, 21 de mínima. Lunes nublado con 29 de máxima, 21 de mínima. Martes despejado con 30 de máxima, 22 de mínima. Pasamos a San Juan. Allí la máxima estará hoy en 36 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana lluvioso con 34 de máxima, 25 de mínima. El domingo despejado, 34 de la máxima, 24 de la mínima. El lunes y el martes lluviosos, 33 la máxima, 21 la mínima del lunes todo. Y el martes 24 la máxima, 19 la mínima. Pasamos ahora a... ¿A dónde pasamos? A Rosario. Le cuento que estamos tratando de terminar este noticiero entre varios cortes de luz que nos han hecho durante esta jornada, que no nos deja trabajar tranquilos, no podemos editar bien. Bueno, es un desastre, hacemos lo que podemos, ¿eh? Por eso estos errores, que pido disculpas. Estamos corriendo. Rosario con 37 grados de máxima hoy y cielo ligeramente nublado. Mañana, parcialmente nublado, 36 de máxima, 20 de mínima. Domingo nublado con 33 de máxima, 23 de mínima. Lunes, parcialmente nublado con 37 de máxima, 22 grados de mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la máxima hoy estará en 24 grados. Con cielo nublado y lluvioso. Mañana lluvioso también, 24 la máxima, 17 la mínima. Domingo algo nublado, con 25 grados de máxima, 18 de mínima. Lunes con tiempo inestable, 26 de máxima, 17 de mínima. Pasamos de Salta a Neuquén. Máxima estimada para hoy, 37 grados, cielo despejado. Mañana algo nublado con 37 de máxima, 21 de mínima. Domingo despejado con 36 de máxima, 25 de mínima. Lunes con cielo ligeramente nublado, 34 de máxima, 23 de mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. Máxima estimada allí hoy 34 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana ligeramente nublado con 34 de máxima también, 19 de mínima. Domingo, lunes y martes lluviosos, 33 la máxima del domingo, 21 la mínima, 33 la máxima del lunes, 20 la mínima, 33 la máxima del martes, 21 grados la mínima. Ahora vamos con Bahía Blanca. Hoy allí habrá 38 grados de temperatura máxima, cielo algo nublado. Mañana nublado con 36 de máxima, 25 de mínima. Domingo parcialmente nublado, 36 la máxima, 23 la mínima. Lunes y martes lluviosos, 37 la máxima del lunes, 25 la mínima, 35 la máxima del martes, 22 la mínima. En Mendoza la cosa es así, temperatura máxima, ahí va, 31 grados de máxima con cielo nublado y lluvioso. Mañana nublado y lluvioso, 30 la máxima, 21 la mínima. Domingo 31 de máxima, 20 de mínima, despejado. El lunes lluvioso otra vez, 31 de máxima, 21 de mínima. Martes algo nublado, 31 de máxima, 21 de mínima. En Buenos Aires la máxima estará hoy en 29 grados con cielo despejado. También despejado mañana con 28 de máxima, 22 de mínima. Domingo nublado con 28 de máxima, 22 de mínima. Lunes algo nublado, 28 la máxima, 22 la mínima. Y el martes despejado con 28 grados de máxima y 23 grados